siempre guarda una cuota de optimismo porque cree que Racing tiene delanteros como para que en algún momento la cosa cambie. Bieler seguía sin dar pie con bola, tuvo que ingresar Gabriel Auche como para generar peligro, en cierta forma lo generó. Fue muy importante también el ingreso de Sebastián Grassini, que esperemos que pueda jugar alguna vez desde el arranque como jugó ayer, es su gran cuota pendiente. Y el partido, a mi criterio, estaba para que Vélez lo liquide. De hecho, Vélez tuvo la oportunidad de liquidarlo. Nicolás Cabrera llegó solo y el arquero de Racing supo controlar un disparo que era muy difícil de controlar. Atajó la pelota del partido, la que después sería la pelota del partido, porque hasta el momento Racing era puro desconcierto. Lo que pasaba afuera generaba que los jugadores estén nerviosos. Todos los hinchas estábamos nerviosos. Pero por un momento, los únicos que no se daban cuenta o los únicos que no se motivaban con nada eran los jugadores de Racing. Los únicos que seguían en babia, porque una cosa es el nerviosismo y otra cosa es darse cuenta de lo que uno está viviendo. Afuera el partido se estaba jugando como si fuese el último día. Parecía que si Racing perdía ayer, directamente descendía. ¿Por cómo se estaba jugando el partido? Por lo que vivía la gente. También es cierto que la lluvia te genera euforia y hace como que todo fuera mucho más cinematográfico y te genere esa cuestión de emocionarte mucho más por estar viendo un partido de fútbol. Yo por un momento sentía como que los únicos que no se daban cuenta de lo que se estaban jugando eran los jugadores de Racing. Pero la pelota cayó en los pies de Luguercio, quien muchas veces ha sido criticado por mí, y calculo que va a seguir siendo criticado como todos los jugadores, criticado tanto sea por lo positivo o por lo negativo. Tomó la pelota, gambeteó de izquierda a derecha y convirtió, a mi criterio, su gol más importante desde que arribó a Racing. No solo por la factura del gol, muchos podrán decir que Barovero tiene responsabilidad. Está bien, Barovero tiene su responsabilidad. No ubicó las manos como debiera haberlas ubicado, o los brazos. Sin dudas, tuvo responsabilidad. Pero Luguercio sacó un remate de un lugar donde generalmente los remates se van lejos, y más si pasan por sus pies, es una realidad. Luguercio no tiene buen remate de media distancia, y ayer verdaderamente se vistió de héroe, Pablo Luguercio. Porque ese gol no solo que sirvió para lo que todos vemos, que sirvió para llegar al empate, sino que sirvió para que sus compañeros se den cuenta de que se puede, muchacho, de que es fútbol, que enfrente había un rival que no solo ya estaba condicionado porque tenía un jugador menos en el campo, porque había sido expulsado, no sé qué es lo que le dijo al árbitro Ricardo Álvarez, por lo tanto no sé si está bien o mal expulsado, será cuestión de ver o esperar el fallo o la explicación de Collado. La verdad no me interesa porque lo expulsaron, porque ya está, esto es fútbol. Acá nadie se acuerda que en el Clausura 2009 Racing fue claramente perjudicado en el partido contra Vélez, que el señor Gabriel Veracenas no cobró un claro penal. En aquel momento Cubero había tocado la pelota con su brazo, era penal para Racing, generalmente los penales se convierten. Racing se hubiese puesto 3-0 y aquel equipo de Caruso, yo lo había dicho en ese momento, hasta quizás podía llegar a pelear en el último tramito del campeonato, que finalmente, ¿saben quién lo ganó? Sí, Vélez, con un arbitraje polémico como lo fue nuevamente el desempeño de Gabriel Veracenas ante Huracán. Por eso hablar del árbitro del partido de ayer, no sé si tiene mucho sentido, dejémoslo para los programas de Vélez, para los programas que hablan de arbitraje. Nosotros sí podemos decir que en el primer tiempo hubo dos jugadas que podrían haber sido sancionadas como penal para Racing y el árbitro no lo hizo. Y en el segundo tiempo, es cierto, para mí se le fue el partido de las manos a un pésimo árbitro como lo es Javier Collado. No lo digo ahora solamente, sino que lo dije el viernes antes del partido y el jueves y el día que salió el sorteo. Dije que Javier Collado me parece un pésimo árbitro. Es más, reitero, para mí tuvo un pésimo partido, porque no lo supo manejar, Es cierto, Vélez en una parte del partido fue perjudicado, Racing también, porque pudo haber cobrado uno de los dos penales que hubo en disputa. No los cobró, se le fue de las manos, un partido difícil de dirigir, es cierto, fue un partido difícil, se paró en reiteradas oportunidades por los incidentes que hubo afuera de la cancha. Nuevamente desde afuera de la cancha nos boicoteamos nosotros mismos, ¿no? Tratando de hacer todo lo posible para que Racing pierda la categoría. Cuando digo nosotros, estoy integrándome a un grupo de inadaptados, o sea que el nosotros no sé si va muy de la mano con la realidad, porque no me considero un inadaptado. Y también creo que cada vez es más alto el porcentaje de inútiles en las canchas de fútbol. Porque no solo eran inadaptados, o eran, como mayormente se los denomina, barras, los que tiraban proyectiles cuando iba a patear un jugador de Vélez. Cualquier proyectil que hubiese impactado en la humanidad de Nicolás Cabrera, o en la humanidad de Lima, en todo caso, cuando iba a patear del otro lado, ¿ustedes qué pensaban? ¿Que el partido se iba a reanudar? ¿O se iba a suspender y Racing, hasta quizás, más allá de que hoy el reglamento no va de la mano con la quita de puntos, ¿no creen que a Racing lo hubiese perjudicado que pase eso? Bueno, en definitiva, nos han hecho perder un clásico, los inútiles que tiran cosas al campo de juego. ¿Recuerdan el partido contra Independiente? Que por tirar serpentina se atrasó el partido en el mejor momento en el que estaba transitando Racing, el juego. Pero bueno, en definitiva lo que sí sé es que los únicos que no se daban cuenta de lo que se jugaba Racing eran los jugadores. Hasta que Luguercio tomó la pelota, convirtió un gol que, repito, fue el más importante desde su llegada al club, el séptimo desde que viste la camiseta de Racing, y la Academia desde ahí en adelante jugó otro partido. Solamente le quedaban 15 minutos, y por suerte a los 2 minutos pudo convertir otro gol. Por suerte. No sé si por suerte, Racing lo merecía ese segundo gol, porque fue en busca y porque tuvo 2 oportunidades antes de convertir la segunda conquista en los pies de Claudio Jacob. Una fue la que Barovero le tapó a Auche tras un gran pase justamente de Pablo Luguercio, gran tapada de Barovero, y la segunda también en los pies de Auche, cuando Barovero nuevamente se lo tapó a la izquierda y un jugador de Racing que no recuerdo quién fue, casi que llega por el segundo palo a marcar. Racing decididamente abrió los ojos con la primera conquista. Racing se dio cuenta de lo que se estaba jugando, pero solamente faltaban 15 minutos. Y supo en 5 hacer todo lo que no había realizado en los anteriores minutos del partido. Este equipo tendrá que darse cuenta, de que el fútbol, cuando no se puede tener una línea de juego, se gana con actitud, se gana con ir al frente. No solamente hay que jugar bien al fútbol para poder ganar un partido, hay que tener actitud, hay que saber llevarse al rival por delante, como lo hizo Racing ayer. Pero son innumerables las oportunidades que podríamos mencionar ahora en las cuales este equipo se fue al mazo y decididamente no dio todo lo que tenía que dar. ¿Quieren que les busque un ejemplo? Hace 10 días contra Estudiantes. 10 días no, una semana contra Estudiantes. Por lo tanto, porque hoy recibí algunos mails, por lo tanto, a nosotros no se nos caerían los anillos si tuviésemos que poner de título "Nos taparon la boca". Para nada. Es más, me encantaría poder decirlo, porque sería un bien para Racing que los jugadores nos tapen la boca a nosotros. Pero no siento que me hayan tapado la boca, ni mucho menos. Estos son los mismos jugadores que nos dieron vergüenza hace una semana. Y porque ganaron un partido ante un equipo de tercera línea, porque este es el tercer equipo que podría parar Vélez, tercer equipo, es salvo Barovero y Nicolás Cabrera, y quizás algún otro ejemplo, íntegramente es un equipo de tercera línea de Vélez. Y así todo, debieron esperar hasta el minuto 30 para avivarse, o más que al minuto, o más que al gol, la característica del gol, porque fue una patriada del Huercio, una patriada, como para darse cuenta de que se están jugando la categoría. Racing se está jugando la categoría y necesitó 65 minutos, necesitó, si no me fallan los cálculos, Dáquila, para darse cuenta. O no, 75 minutos. Exactamente, buenas noches. 75 sí. minutos. Ahí está, sí, me fallaban los cálculos. 75 minutos no reales porque el partido estuvo parado mucho tiempo, pero no importa. 75 minutos necesitaron para darse cuenta, cuando ya se había dado cuenta todo el estadio, de que Racing se estaba jugando la categoría. Esperemos que contra Atlético de Tucumán se contagien de la victoria de ayer, como no lo hicieron nunca en este torneo, porque después de que Racing consiguió un triunfo, al otro partido mostró otra cara totalmente distinta y no pudo contagiarse de una victoria. Esperemos que lo puedan hacer el miércoles, que demuestren que tienen sangre como lo hicieron ayer, solamente en una porcioncita del partido. Y afortunadamente el resultado de Central a Racing lo deja con el empate transitorio que tiene en Tucumán afuera de la zona de promoción, porque hoy Racing está fuera de la zona de promoción porque el partido está empatado y van 22 minutos y Racing está un punto afuera de la zona de promoción. Para nada me han tapado la boca, es más, este equipo me genera un rechazo importante. Estos jugadores me generan rechazo porque, repito, hace una semana no tuvieron ganas de jugar y se dieron por perdidos ante Estudiantes de La Plata. Así arranca Identidad Racinguista. No me mataron de casualidad estos jugadores, a mí solo no, sino a todos los hinchas, porque ayer se vivió una jornada delicada para los simpatizantes de Racing. Este equipo te genera dolor en todo el cuerpo. Todo el tiempo sentís que Racing va a perder con estos jugadores. Y la verdad es que se hace feo ir a ver a Racing. Se hace feo ir a ver a este equipo. Porque es la realidad. Más allá de que después lo hayan ganado y de que hayan producido hasta lágrimas en los hinchas. Por la necesidad que tiene y porque realmente parecía que a Racing se le iba el partido de las manos y lo iba a perder ante un rival que si no se le ganaba, prácticamente que Racing firmaba su promoción. Pero repito, este equipo te saca las ganas, no te da amor hacia el jugador de fútbol, es más, por el contrario, te hace generar rechazo por el jugador, y esperemos que ahora en estas 5 fechas puedan dejar a Racing en primera división. Queda todo en sus pies. Hasta ahora hicieron todo lo posible para que Racing pierda la categoría, salvo 5 minutos del partido de ayer. Servicios Belén. Una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos decantadores. Encuéntrenos en la Valle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 15-6381-4046. Restaurante La Provinciana. Cambió de dueño y se renovó. Salón con capacidad para 400 personas, ideal para cualquier tipo de evento. Todos los viernes y sábados del año, acompaña tu cena con un show musical. Avenida Belgrano 777 Avellaneda. Reservas 4222-9969 o www.la-medioprovinciana.com.ar. La Provinciana. Un lugar diferente con el estilo de Avellaneda. Guillermo Ricardo Cura. El más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Argencraft Sociedad Anónima. Fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810. Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000. Líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Si está buscando un Volkswagen, adquíralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso, generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111. www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminiello de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4-813-1032 o 4-372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Han Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares, módulos, tubos de descarga. Nuestra dirección: Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808, fax 4204-4854. Nuestro correo electrónico: mevelo@ciudad.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, 2022, sin duda que también hay que darse cuenta que estos son los jugadores que van a decidir la suerte o el camino de Racing de aquí en adelante. Pero a mí no me generan absolutamente nada estos jugadores positivo, absolutamente nada, porque a mí no me saca una, a mí no, mejor dicho, no me saca. A mí no me transforma un resultadito, ¿eh?, ante un equipito de tercera categoría. No me va a cambiar mi manera de ver las cosas. Hace 7 días que estos jugadores contra Estudiantes de La Plata dieron lástima. Por lo tanto, hoy, obviamente que estoy mucho más contento y obvio que estoy más aliviado, como lo están ustedes, porque estos 3 puntos son vitales, pero así todo, mi pensamiento para con este plantel, que ha hecho todo lo posible para que Racing pierda la categoría, porque reitero lo que dije la semana pasada, para mí estos jugadores, y no me lo va a cambiar nada, no me lo va a cambiar el exitismo que les genera a muchos hinchas haber ganado un partidito ante un rival de tercera línea, como lo es el equipo que presentó Vélez, a mí no me cambia lo que yo pensaba la semana pasada, que estos jugadores no Racing, merecen irse a la B. No me lo va a cambiar un partido. Sépanlo, para aquellos que piensan que nosotros, como programa que habla íntegramente de Racing, tenemos que hablar bien de los jugadores de Racing, para nada. Nosotros tenemos que decir lo que hacen bien y lo que hacen mal. Luguercio, muy buena la jugada del gol, lo decimos. Liuy, hizo todo mal en el primer tiempo, parecía un jugador amateur, lo digo. O sea, no va a cambiar mi manera de ver las cosas porque tengo o hago un programa de Racing. Para nada. Mi misión en este mundo periodístico es decir lo que creo. Obviamente que trato de hacerle un bien a Racing con lo que digo. Sí, obvio, si no, no lo diría. Muchos me van a decir, vos tirás al bombo a este equipo. Muchos no, en realidad, muy poquitos deben ser los que piensan eso, porque los que ayer se fueron de la cancha pensando que estos jugadores eran héroes, deben ser una porción mínima de los hinchas de Racing. Yo me fui de la cancha, miraba a mi alrededor y todos los hinchas de Racing no se reían, no lloraban de la alegría. Para nada. No había gente emocionada ayer, ¿eh? Había gente aliviada, desahogada. No había alegría en los rostros de los hinchas de Racing. Porque los hinchas de Racing saben lo que es este equipo. Y saben el dinero que se invirtió en muchos jugadores de este equipo. Y que hasta ahora no han dado nada. Chino Carzoglio, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Flavio. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? No, y quedás después de estos partidos, quedás medio raspeando. Vos me marcás algo acá. Mientras mirás el partido argentino, que si querés está todo bien, Chino, ¿eh? Puedes ir a ver el partido argentino. No me retes como el colegio, por favor, Flavio. 17 derrotas en 33 partidos este equipo. Esta temporada. Este equipo. Este salvo equipo. Auche, Bieler y... Auche, Bieler. No, Auche y Bieler, porque Lich y Ayala... No han participado prácticamente. Claro. Ayala sí tiene su porcentaje. Bueno, su porcentaje negativo, ¿verdad? Bueno, de 33 partidos perdido en 17. Más de la mitad. ¿Soy injusto con este equipo diciendo que no me representa? Para mí no. ¿Que me da vergüenza? Está bien. Me parece es un sentimiento muy válido y hay que expresarlo. Lo que sí tomo en consideración es que al Uercio muchas veces las cosas no le salen. Muchas veces es uno más en cuanto al nivel futbolístico. Pero el compromiso siempre estuvo intacto en Uercio. Eso es algo que nunca, nunca estuvo en discusión. Y ayer su participación en el partido fue clave. Y quiero añadir algo más a mi comentario respecto a Uercio y respecto al gol. Uercio estuvo cerca de la zona de influencia como no lo estuvo nunca desde que llegó a Racing. Tuvo varias posibilidades de marcar y eso no es poco. Es bueno eso. La que pivotea para Auche es muy bueno, porque él está ahí en posición de 9, haciendo supuestamente lo que está le tiene, digamos, la misión Bieler de hacer, pero respondió muy bien en una jugada que requirió mucha precisión y pudo asistir. Eso es bueno para Auche, para Luguercio también, porque si no, él siempre tiene la carga de tener que hacer el traslado y la definición. Cuando vinieron Auche y Bieler, esa misión, digamos, no la tuvo tan cargada sobre sí mismo, pero Auche y Bieler tampoco respondieron como esperaba. Entonces, lo que sí digo es que Luguercio ayer fue muy importante para el equipo, más que nada en el segundo tiempo. En el primer tiempo Racing fue un desastre. Los 11 jugadores fueron un desastre, no generaron opciones de gol. Pero en el segundo tiempo Luguercio fue importantísimo. Un partido igual, ¿eh? Esto no cambia lo mal que viene jugando hace 14 encuentros. Para nada. Pero digo que ojalá, en lo que respecta a la actitud, de mitad de cancha hacia adelante más que nada, y si quieren lo sumo a los mediocampistas, ojalá todos tuviesen esa actitud que tiene Luguercio. Y me gustó también la actitud de Grassini en el segundo tiempo. Esperemos que lo pueda plasmar durante 90 minutos y esperemos que estos 5 partidos Grassini los pueda jugar. Claro. ¿No? Porque tuvo más lesiones que partidos jugados. Un partido cada 2 meses. Y lo que es vergonzoso es que Lucas Castromán se volvió a lesionar. Un golpe. Es nuevamente. Pero no. Un golpe en el muslo. Sí, nuevamente, un golpe margina a Lucas Castromán del campo de juego. Un golpe en el gemelo. Yo pensé que había sido la jugada de que traba con... ¿En el gemelo? Sí. Lo que pasa es que Castromán, todos los golpes que recibe en cada partido derivan en una lesión. Lo que pasa es que Castromán es de porcelana. Todos los partidos Castromán termina lastimado y los primeros días de la semana posterior al partido Castromán entrena diferenciado. Tiene 29 el 90% años. De los partidos que juega. Es una tiene 29 altísimo. Años y pareciera como que tiene 37 o 38. Y hay que cuidarlo y tiene que jugar nada más uno cada 15, ¿no? Bueno, igual hay jugadores de 37 o 38 que juegan todos los partidos. Calderón está jugando en el puntero del campeonato. Y tiene 39. Martín Palermo lo mismo. Pero bueno, no todos son... No, pero no creo que haya muchos jugadores de la edad de Castromán que tengan la frecuencia de lesiones que tiene Castromán, al menos en este paso por Racing. Castromán debe haber tenido un trajín importante en Italia. Muchas veces ha jugado infiltrado, eso es algo que nosotros no podemos ignorar. Pero a mí ya está, eso no me interesa. A mí me importa el presente y Castromán cada vez que juega da la pauta de que no está a la altura de la primera división. Así todo... Mirá lo mal que está Racing. En el primer tiempo, Castromán, o desde los pies de Castromán, se generaron las opciones más claritas de Racing. Ya sea por cómo ejecutó las pelotas detenidas, o por un remate desde afuera del área que la pelota se fue algo cerca. Sí, un desvío. Por así decir. Sí. No, una pelota que se fue, que no se desvió. Hubo se otra fue. También, un desvío que Castromán pidió mal. No, la de zurda no, la otra. O sea, Castromán tiene la contra de que físicamente ya no puede jugar más, pero las pequeñas cositas de ir y protestarle al lineman, Porque Racing tiene que sacar provecho de todo. Tiene que ir y protestarle a los linemen. Tiene que ir y protestarle al árbitro, así no sea foul. Porque está jugando de local contra Vélez. Contra Vélez, que presentaba un equipo la reserva, disminuido. Porque ya faltan poquitos porotitos para que se defina la cuestión. Y porque Racing, en los últimos partidos, no te digo que ha sido notablemente perjudicado, porque el notablemente perjudicado con Racing no existe, porque a Racing solamente les cuentan, hablo del periodismo, los momentos en los cuales los ayudan. Cuando lo perjudican, nadie habla de que Racing fue perjudicado. ¿Alguien habló de los penales que no le dieron a Racing contra Godoy Cruz? Nadie. Nadie. Hoy todo el mundo habló de que Ricky Álvarez. Ricky Álvarez, casi le digo Ricky Gómez, confundiéndome con el jugador de Gimnasia de Jujuy. De Colón ahora. Lo que sí digo es que todo el mundo habló de esa situación. Habló de lo que dijo Gareca. Un caradura importante, Gareca, ¿no? Que su logro importantísimo que tiene con Vélez lo consiguió de la mano de un pésimo arbitraje de Gabriel Bracena. Pero bueno, obvio. Como el fútbol es tan bueno, porque el fútbol es buenísimo y le da lugar a todo el mundo, y cada uno puede decir lo que quiere y está todo bien, y nadie sanciona a nadie, porque a Gareca lo deben sancionar, porque Gareca salió a decir que Collado lo perjudicó, y que Bracena te ayudó, claramente, y no lo dijiste en aquel momento. Dijiste que tu equipo era un justo campeón, porque fuiste claramente beneficiado, Gareca, en dos partidos por Gabriel Bracena. Contra nosotros, hablo por Racing, por un equipo que sí me identificó en aquel momento, porque ese equipo jugó muy bien en cancha de Vélez, por eso digo nosotros, porque ese equipo sí me identificó en cancha de Vélez, jugó muy bien ese día Racing, estaba para el 3-0, era penal, y no lo cobraron. Y después fuiste ayudado contra Huracán, pero bueno, ya está, no importa, uno siempre cuenta las malas, las buenas no las contás, Gareca. Chino, ¿tenés apuntado algo más ahí antes de la tanda? No, más que nada la chance de Vélez que se genera, y una cosa que se tiene que trabajar de acá a futuro es la comunicación entre el arquero y los defensores. Es una cosa que la jugada de la segunda, la oportunidad que tuvo Vélez de hacer el segundo gol, Cabrera viene de los nervios que supuestamente estos jugadores tienen, y que José Luis Fernández, un chico del cual le tenemos un montón de cariño y lo bancamos, no cierra como debe cerrar y cierra de derecha, y la jugada termina en posición de volante por izquierda, y de ahí se genera el lateral. ¿Qué es a lo que voy? La cantidad de jugadas que se generan por rechazos defensivos defectuosos ameritaría que los jugadores, luego de concluido el entrenamiento, se especialicen. ¿Vos estás loco, Chino? Igual no van a trabajar 1 hora 40. No. Pero muchachos, hay que hacerlo, porque... No, vos estás loco. ¿Cómo le vas a pedir a un jugador de fútbol que labure más de lo que indica su contrato? 1 hora 30. Bueno, no, a la tarde tendría... Racing se va a salvar si agarra el bolso de la pelota y le pega y Garovero no responde bien, cómo... y si después la pelota de Jacó se debía y entra en el ángulo, no se va a salvar por laburar mucho más. ¿Vos estás loco? No, chino. ¿Sabés cómo recibe la pelota Luguercio? Justo con este plantel que labura 1 hora 30 por día. Hace 3 meses que no hace doble turno. No seas injusto, dejate hinchar. No, 1 hora 30. Bueno, la jugada en la cual recibe Luguercio es un rechazo efectuoso de izquierda de Tobio. Y la otra jugada que recibe Jacob es otro rechazo efectuoso de la defensa de Vélez. Entonces, ¿qué es la conclusión, Flavio? No sé cuál es la conclusión. La conclusión es que, muchachos, cuando vos haces... Pero vos malas le pedís cosas a estos jugadores que no rechacen yo prefiero con defecto la igual pelota. Complicada la pelota. A Belaño, ¿cómo le podés pedir que rechace? Era una pelota complicada porque le picó 1 metro adelante y la cancha estaba muy rápida. Le quedó para cerrar de derecha. Fernández es zurdo. Pero lateral, no es que... No, error de Fernández. Lo que sí es un grave... Y se fue al lateral, lo que sí es un grave error técnico... Te voy a marcar 2 errores técnicos gravísimos. Sí, sé lo que vas a decir porque estaba viendo. De un mismo jugador. Sí. De concepto, errores de concepto. De concepto, ni siquiera de... Claro. De ABC, de primer día que fuiste a una escuelita de fútbol. Último hombre, quiere gambetear al jugador. Primer error. Que terminó saliendo segundo bien. Segundo error. No, esa jugada no está bien. No. Después recupera el balón, toca

20:40, menos mal que lo que hablamos en la pausa no sale al aire. Juancito Dáquila, uno por uno, quiero aclarar una sola cosita antes de que comiences. Era la una y pico cuando estaba confeccionando el uno por uno quien les habla. Y me comí un no. Que quizás no es tan importante, pero es recontra importante porque cambia todo el sentido de la oración. Voy a decirles cuál es ese no que me comí. Esto es más que nada para los que visitan www.identidadrc.com.ar, está claro. Para los que no, en este momento se darán cuenta de cuál era mi explicación o el sentido de esta oración. Vélez prácticamente no inquietó su arco, en el gol no tuvo responsabilidad. Porque muchos deben haber pensado, sí, yo, este pibe está loco. Yo que te lo iba a decir ahora. Ah, bien. Así que para mí no tuvo nada de culpa de Olivera, no entendía por qué le echaba la culpa a Olivera. No. Es más, lo hablé con mi padre en el entretiempo, que estaba en otra parte de la platea. Yo el primer tiempo lo vi al lado de Juancito Dáquila, sí, en prensa. En el segundo tiempo, por esas cuestiones que tiene la vida, me fui. Decidí cambiar de rumbo. Aparte, cuando vi que se estaba generando ese problema ahí con Maximiliano Morales, dije, no me voy a poder contener, y me fui. Me fui para otro lado. Porque fue en ese momento, para los que no lo saben, al lado de donde está el sector de prensa, se ubica la gente visitante de Vélez, los directivos, y estaba Morales, y en un momento empezó una discusión con Morales, Morales empezó a discutir con la gente de Racing. Morales, yo, que sabe que, por respeto al jefe de prensa de Racing y por respeto a mi profesión, decidí irme. No por casualidad, Morales fue a la platea de los dirigentes de Vélez y no a la platea de Racing. Bueno, pero si iba a la platea de Racing jugando contra Vélez, Juan. No importa, pero Morales. Tengo dos manzanas. No, pero la única vez que fue a la platea de Racing, Morales tuvo problemas, por eso lo digo. Y bueno, sabe que no es bienvenido. Morales va a ser, pero a ver, a Racing no pasa nada. Morales va bastante seguido a ver a Racing, y hace poco fue, porque lo vi, y no pasó nada. El problema es cuando va con otra camiseta, porque Morales ayer fue con la camiseta de Vélez. Pero no importa, no quiero hablar de Morales. Estaba contando una explicación de Jorge Olivera. Me fui del otro lado y mi padre me dice, para mí se lo come el arquero el gol, porque desde otro lado se ve distinta la jugada y uno no toma dimensión de dónde estaba la pelota, dónde cabeceó el jugador de Vélez, cabeceó muy lejos del área chica. Sí, y solo. Solo, y el arquero de Racing no tuvo responsabilidad. Nada, por eso agregué un no en negrita. Perfecto, la fue un cabezazo de pica al suelo, la cancha mojada. Comí un no. Que es recontra importante porque cambia, lógicamente, el sentido de la oración. Su enorme atajada a Nicolás Cabrera en el complemento fue importantísima para que Racing consiga los tres puntos. Plenamente. Ahora arranca usted, Dáquila, y yo no lo interrumpo nunca. De Olivera 6, coincido en lo que dijiste. Era el 2-0 de Nicolás Cabrera y prácticamente que se iba a sentenciar el partido porque Racing estaba muy nervioso. Sacó una pelota increíble de Olivera. Te voy a interrumpir. Bien. Porque, ¿por qué tanta bronca con Nicolás Cabrera? Pará. Estoy preguntando realmente sin saber si ocurrió algo extra que me lo comí. Ayer no vi nada. La bronca es por el mal paso con la camiseta de Racing. Y por haberle gritado el gol a Racing, claro, en el campeonato anterior. Sí. Es por eso la bronca, ¿no? Y sí, uno imagina que sí. Yo no vi nada ayer. Yo quería saber porque incitación de Cabrera a la gente. Yo no vi incitación de Cabrera. Es más, a Cabrera le hicieron penal en esa jugada que terminó en el piso. Sí. Me gustó la actitud del arquero de Racing, ¿eh? Sí. Primero sacás al jugador afuera del campo y antes tapaste una pelota increíble. En un minuto de Olivera hizo todo bien, porque era como para sacarlo a Cabrera de la cancha, porque él no sé si había visto la patada, aparte porque el contexto indicaba que Cabrera tenía que estar afuera de donde estaba. O sea, esas son las pequeñas actitudes que tiene que tener un jugador de Racing. No hablo de ir y pegarle una piña a un rival, no, de demostrar interés, que te molesta perder, interés por la causa. Continúe, Dacre, y ahora sí le prometo que en un minuto 30 lo vuelvo a interrumpir. Bien, Brian Liuy, 3. Coincido con vos, en el primer tiempo hizo todo mal Liuy, levantó un poquito en el complemento, de todos modos fue el peor del equipo. Matías Martínez, 5, perdió la marca en el gol de Vélez, en el gol de Tobio. Después levantó su nivel en el segundo tiempo, no tuvo muchos problemas, Vélez tampoco atacó demasiado. Abeldaño, 6, ganó siempre, también estuvo muy firme. Y cierro la defensa con Matías Cajáis, que también le pongo un 6. Volvió al nivel que demostró en la mayoría del campeonato. Se fue con un traumatismo de cráneo, Cajáis, que quería volver a la cancha, pero que no entendía mucho a dónde estaba, porque no tenía cuando Cajáis se levantó. Lo tiraron al piso porque Cajáis perdió la conciencia. Pero aparte quería seguir. Cajáis parecía como que no quería salir. Y se estaba desangrando. No entendía ni dónde estaba parado. Perfecto, pero quería seguir. O sea, perdió la conciencia, pero sabe que tiene que seguir. Lo que valoro de Cajáis... Se va a perder los próximos dos partidos, creo. Es la actitud que tiene y la tranquilidad. Porque cuando parece que todo se acaba y que están todos nerviosos, Cajáis... Sí, al menos aparenta está tranquilo. No sé si la procesión irá por dentro, no lo conozco a Cajáis. Es más, no compartí nunca ni un diálogo con Cajáis. Igual es importante que lo aparente. No, es importantísimo porque no solo hay que ser, sino hay que parecer. Pero te digo, lo de Cajáis es importantísimo. Ya te digo que lo más probable es que Cajáis no continúe en Racing, algo que va a ser muy discutido por los hinchas, tanto para los que quieran que se vaya como para los que no, para los que entiendan la decisión de que tiene una cláusula, una opción de compra muy cara, porque es de $1,000,000. Ya te digo que en un mes vamos a estar hablando de eso. Sí, además tenemos muchísimo tiempo cuando termine el campeonato. Sí. Lucas Castromán 5 intentó llevar peligro al arco de Barovero, aunque prácticamente nunca lo logró. ¿Cómo te copiás de mis uno por uno? No, para nada. De hecho, no lo había vuelto a leer, lo leí una vez sola. Por eso no había leído el no de Olivera. Te cargo. Y te lo iba a decir ahora. A Castromán un 5. Dije, Castromán, que muchas cosas coincido con vos, porque además vemos los partidos juntos, no le toca la pelota a nadie. Castromán quiere ser el héroe siempre él. Y muchas veces es problemático para el equipo eso. Jacob 6.50 tuvo un primer tiempo regular. Levantó para mí el segundo tiempo, lógicamente con el gol que redondea una buena actuación. Zuculini 5. Metió y corrió mucho, por momentos pasó inadvertido, tiene que aprender a correr. Zucu todavía es muy joven. Fernández también 5, no tuvo una buena actuación. Cuando decís aprender a correr la cancha. Sí, obviamente. No te digo, porque hay jugadores que no saben. Bastía cuando debutó no sabía correr, pero y aprendió a correr. Aprendió a correr. No, me refiero a correr la cancha, porque muchas veces los jóvenes corren de más. Coincido con usted, Áquila. Aparte se le hace muy difícil jugar al lado de Jacob, que está pasando por su peor momento en Primera División. Bien, te decía Fernández 5, tampoco tuvo una buena actuación, no se conectó con los delanteros, no pudo ser peligroso para la defensa visitante. Luguercio 7, en la primera mitad no tocó mucho la pelota, pero en el segundo tiempo levantó el nivel, empató el partido con una jugada de él que terminó en gol. También participó en la jugada del segundo tanto, en la jugada de Jacob, que comienza con un desborde por izquierda de Luguercio. Un 6 para Bieler, que para mí siempre que toca la pelota genera peligro en el arco rival. En el primer tiempo tuvo 2 disparos. ¿Puede ser un gol de tiro libre, Bieler? Porque pateó 60 el que está en Racing. Ni uno fue casi gol. Está para hacer un gol. El de ayer fue bastante peligroso. Sí, porque la cancha estaba mojada. Bueno, no importa. Está bien, Juan. Fue peligroso igual. Entendió cómo había que pegarle. Déjame tomar agua mientras hablas vos, Juan. Permitímelo. Y que patee bien un tiro libre, Bieler. Por favor, se lo pido. Pero no es... Porque tengo muchas expectativas depositadas en Bieler por los tiros libres. Si lo... No, le pega a él porque por no todo. Nadie. Porque cada vez que hay una jugada de gol, Bieler está lejos. No. Salvo una que desbordó un jugador de Racing por derecha. Y él pateó en el centro del arco. Y la pelota se fue... Por el primer palo. Por el primer palo, bastante, bastante... No, tuvo el primer tiempo que le pegó de arriba para abajo, que la atajó viendo... Esa es la que le amortigua a Luguercio. Bueno, bien. Quedaba más goles porque hizo 3 hasta ahora. Lo mismo que Auche. Que también tiene que hacer más goles. Y Grassini 7, que para mí le cambió la cara al equipo, hizo jugar a sus compañeros, levantó el nivel de Racing. Si digo que la figura fue Luguercio, fue porque Grassini no pudo llegar al gol. Pero me parece que Grassini cambió el partido. Sin dudas que Grassini cambió el partido, esperemos que lo pueda trasladar a un encuentro entero, completo. Es su gran cuenta pendiente, y no creo que la pueda cumplir porque va a irse de Racing Grassini, y en estos 5 partidos, por más que juegue bien, no va a cubrir todo lo que no pudo hacer en esta temporada. Igualmente creo que Grassini tiene que estar en este equipo muchos más minutos, más allá de que no ha demostrado tanto. Se nota que a diferencia de los demás jugadores de este plantel, puede ser incisivo en algunos momentos del partido. Y no muchos lo demuestran. Porque a Farinha le falta. ¿Última tanda en identidad racinguista o te quedó alguno pendiente? No, cerramos con Grassini. Última, dale. Pedí tu tarjeta Recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas, entregas a domicilio 4201-8246 y 0306, Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal, Avenida Federico Lacroce 2438, Colegiales. La Juvenil. Gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209 Esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales, empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Cualquiera, yo soy la entrega que nunca llega. Creo que ya estamos como para dar vuelta a la página del partido de Racing Vélez. Sí, porque además se viene el partido contra Tucumán, que es importantísimo, y nada más faltan dos días. ¿Jugamos contra todo Tucumán? Va a estar difícil, Complicado. Contra Atlético Tucumán. Atlético Tucumán, sí. Si no, 68 yo minutos. Si soy de San Martín me siento mal si vos decís jugamos contra Tucumán. No, contra mí no jugá, ¿o no? No, seguro, es cierto, Juancito. No, es que además deben querer que gane Racing los hinchas de San Martín. Sin dudas. Juancito Dáquila, ¿cómo sigue esta historia? Cajáis. Cajáis no va a jugar en Tucumán, no va a jugar contra Banfield. Sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y un corte arriba de la ceja izquierda. ¿A todos los equipos les pasan estas cosas? No, además con el partido terminado, faltando dos minutos. Uno de los mejores jugadores junto con De Oliveira de Racing en el campeonato. Tendríamos que hacer un exorcismo con un cura de Racing. Y ganar el partido. Con un presidente que perdimos con Colón. Que sea hincha de Racing, hincha de verdad. Es el momento como para poder hacerlo. En aquel momento estaba Lalí, que es de Racing como yo de los Chicago Bulls. El cura era hincha de Boca. O es, no sé si sigue en pie. Podríamos hacer uno con Juan Gabriel, contra los veteranos de Racing y ganar. Hacer un exorcismo bien, ¿no? Fue Racing contra Racing de última, así. Claro. O empatan, capaz. Claro, que ganó Racing sea el título. Con un cura de Racing y un presidente de Racing. En serio el exorcismo, porque le pasan todas. Sí, Lich, ¿no? En la misma, sí. Es en el mismo sector del campo donde Lich se cortó la rodilla. Un partido también terminado o definido en cuanto al resultado. Hagámoslo. Y a muy poco del final. Está en el Sanatorio Los Arcos. Cajáis se perderá seguramente el partido con Tucumán y con Banfield. Hagamos un exorcismo bien, con un presidente hincha de Racing, no como en aquel momento, con un equipo que pueda ganar el partido y con un sacerdote o cura hincha de Racing. Yo propongo eso, porque si no sigue, es como que se potenció la mala suerte. Pero ¿cómo no se va a potenciar si el día del exorcismo Racing ya perdió? No duró ni una hora. Pero aparte, claro. El cura dijo, soy de Boca, pero me gusta Racing. Y le preguntó uno, ¿Dios es de Racing? Y si es no muy fanático, porque pierde siempre. Y el presidente, toda la vida dijeron que era independiente. Y no, muchos dicen que es de Racing, pero se daban todas en contra, macho. Después quebró Racing, o sea, el exorcismo no sirvió. Dale, dale, no, bufó, dale, dale, dale, porque me voy a volver. El cura hincha de Boca. Te decía que Cajay no va a estar. Habrá que ver quién es su reemplazante, seguramente sea Ayala. Castromán, que también terminó con un golpe, como decíamos hace un rato, en el gemelo derecho. Hoy entrenó diferenciado. También habrá que esperar si llega o no al partido del miércoles. Si no llega, Russo deberá buscarle una variante. Está bien. Yo no sé quién va a jugar por Lucas Cajal. Por Matías. Yo creo que va a jugar Ayala. Yo, si fuese el técnico de Racing... Ayala, pero no en la posición de Cajáis, obviamente. Jugaría con una falsa línea de tres. Como terminó jugando el partido de Racing. Pero ¿por qué no tenés muchos jugadores? Con Liu y Fernández. Yo haría eso. No puede sé ser una variante, con Liu y Fernández, por afuera. Zuculini, Jacob y Grassini de enganche, quizá, por Castromán. Ese sería el equipo que plantaría yo en Tucumán. Falcón no hay explicación de por qué no juega, ¿no? Falcón sufrió un pelotazo el otro día. La cabeza no para. Sí, pará. De verdad, un pelotazo en la cabeza. No, pará, ¿por qué? Lo dejó mareado. Terminar el ciclo. No, de verdad, tuvo un problema. Sufrió un pelotazo. De verdad, un pelotazo. De hecho, no estuvo entrenándose el fin de semana a la par de sus compañeros. No, ahora te digo, ahora te digo. Específicamente con ese problema de Falcón, porque no lo recuerdo. Pero vos por la duda dijiste sufrió un pelotazo. Porque aparte nosotros estamos de Olivera, de verdad. Pará, porque me habla la producción. Sufrió un pelotazo y el pelotazo se lo dio de Olivera. Nah, yo creo que directamente hay que encontrar el séptimo gato urgente. Porque esto puede llegar a terminar de cualquier manera. Esto puede llegar a terminar de cualquier manera. Por suerte están... Suerte que no está Lota. Están las energías positivas de Tita que algo deben compensar, ¿viste? Por algo Bustos se cayó contra Belgrano. Pero Cajay se rompe la cabeza cuando el partido ya pedía a grito que se termine más. El árbitro dio 10 y jugó 7. Lucas Lich se cortó, le tuvieron que aplicar una parte del tendón. Estuvo 2 meses y pico sin jugar. Desde el 98 para acá que se hizo ese exorcismo, a Independiente creo que le ganamos una vez de local. Una vez. A Boca 2 veces. A River creo que 2 veces. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. El contraexorcismo. Hay que, no sé, algo. Algo como para que se termine esto de que Racing siempre sea pionero en las penurias. Porque es la realidad, Juancito, vos no podés venir y tirar acá en la mesa que a Falcón le dieron un pelotazo. Porque un pelotazo, a mí me dieron 1000 veces un pelotazo. Pero el tema es que a Gonzalo García un día le dieron un pelotazo y terminó... saliendo. Con una fractura del cráneo. Traumatismo, sí. O traumatismo del cráneo. Primera fecha con Central. No, primera fecha no. No, perdón, fecha 13 con Central. El día del gol clausura de Quilio 08. González. Clausura 08. Sí, claro, el día del gol de Quilio González, es verdad. O sea, hay cosas que no son normales. No son normales. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede contra Atlético Tucumán. Va a seguir dirigiendo Favale, ¿no? No queda otra opción. No, sí. Estás tentado, tranquilo. Lo peor de todo esto es que va a seguir dirigiendo Favale, un árbitro que contra Racing tiene números negativos. Sí, que le cobró un penal que al menos fue dudoso, porque a Racing solo le cobran penales en una pelota parada. Se agarran todos los equipos de fútbol argentino. No, a Banfield también, contra Gimnasia. Gimnasia que parece eso, que... contra Gimnasia, justamente rival de Racing. ¿Hay antecedentes en la historia del fútbol argentino de un partido en el cual a Boca no le hayan cobrado 2 posibilidades de penal? ¿Hay antecedentes? Gimnasia... contra Central también lo favorecieron o lo perjudicaron a Boca. Ahí está. Todo contra rivales de Racing, ¿no? Bueno, esperemos que ayer un poco callado equilibró esta cuestión. Sí. Más allá de las 2 situaciones del primer tiempo, que una para mí era cobrable y penales. Hasta por ahí nomás. Pero después, sin dudas que equilibró esta cuestión de los árbitros. Igual es todo totalmente subjetivo y no tiene mucho sentido. Veremos cómo continúa esta historia. Racing ahora está en la misma línea que Gimnasia, pero ya está empatando ese partido contra Tucumán. Ojalá lo pueda ganar y desprenderse 3 puntos de Gimnasia. Ahora está arriba de Central. Ganaron los tucumanos, pero siguen debajo de la línea de Chacarita. Racing debe ganarle a Atlético Tucumán. No sirve el empate. Sigo con la misma línea. Racing tiene que ganarle a Tucumán como para llegar al partido con Banfield con posibilidades de quedar a 5 o 6 puntos de sus rivales. Y la historia está difícil, ¿eh? A Racing no le sobra nada. Y a este equipo todavía no se le prendieron las luces. Porque está claro que todavía no han demostrado que están totalmente concientizados de lo que está pasando. Más allá de que ayer en 5 minutos le alcanzaron un aluvión de goles. Le alcanzó a este equipo para derrotar a un mini Vélez. Así todo digo que este equipo hasta ahora no ha demostrado concientización de cómo está la cosa. Y la gente ya sabe cómo está la cosa. Y no aguanta más, ¿eh? No aguanta más la gente de Racing. Está cansada de este equipo. Agotada de este equipo. Agotada. Ayer estoy seguro que no hubiese terminado bien la historia. Menos mal que ganó Racing. Porque pintaba para una noche conflictiva en lo que iba a ser la salida de los jugadores. Menos mal que ganamos. Y les digo a los jugadores que se den cuenta de que están en deuda con el hincha. Más que nada el número 5 de Racing, se lo digo. Que sigue en deuda con los hinchas de Racing y que tiene que aportar muchísimo más de lo que está aportando a pesar de su gol, que fue importantísimo. Pero debe aportar mucho más. Más que nada a la hora de recuperar la pelota y de entregar las pelotas que recupera con más criterio. Está bastante, bastante desprolijo Claudio Jacob. Ojalá que pueda levantar, porque es muy importante para el eje del equipo. Gracias, viejo, por haberme hecho hincha de Racing, pese a todo, pese al no exorcismo, pese al pelotazo de Falcón, pese a todo. Gracias por haberme hecho hincha de Racing. Nos escuchamos mañana. Yo yéndome a Tucumán, mis compañeros aquí en el piso.